sale Alexander. Mujer, esto está mal. Me quisiste engañar. Sécate ya esas lágrimas. Eres toda una actriz. No hay duda de eso pa' mí. Ve otra parte a jugar así. Aprendiste a las malas. Desde que me fui vuelves aquí. Y ya no hay nada que tú puedas hacer por mí, no. Nena, tu cuento se acabó. Deja de hacer escenas. Nena, tu cuento terminó. Vete que ya das pena. Nunca más vuelvo a enamorarme. Y salgo a celebrar que pude olvidarte. Me perdiste. Y ahora sé que tú estás triste. Porque con otra gatita tú me viste. Ninguna se me resiste. Las baby me ven y se desvisten. La paso mejor desde que te fuiste. Ma, subí mi primer foto de soltero. Por eso ahora me llueve la modelo. Tú te fuiste y rápido cambié de juego. Y ahora voy a desbloquear a la que la tenía cerca. Aprendiste a las malas. Desde que me fui vuelves aquí. Y ya no hay nada que tú puedas hacer por mí, no. Nena, tu cuento se acabó. Deja de hacer escenas. Nena, tu cuento terminó. Vete que ya das pena. Nunca más vuelvo a enamorarme. Y salgo a celebrar que pude olvidarte. Ahora tú con la más buena y que lo que, que lo que. Mira que mami más rica me encontré, me encontré. Ahora se pone celosa si me ve, si me ve. Y yo ya no estoy con una, estoy con tres, estoy con tres. Mala eres, dice que me quieres. Porque estás sola, a la medianoche mando un hola. Quiere controlarme a todas horas, nah. Mala eres, dice que me quieres. Porque estás sola, a la medianoche mando un hola. Pero este hombre ya no se enamora, nah. Nena, tu cuento se acabó. Deja de hacer escenas. Nena, tu cuento terminó. Vete que ya das pena. Nunca más vuelvo a enamorarme. Y salgo a celebrar que pude olvidarte. Yeah, le bro, brother. Yeah, de este Bilardo. Capítulo 3. Criterio Music, ¿qué es lo que? Marcio. Desde el espacio, escribiendo despacio.